Sí, bueno, mucho cansancio, ¿no es cierto? Después de una campaña tan larga como intensa, bueno, los primeros días después de la elección nos llevan de alguna manera a caer en cuenta de toda la tarea hecha, ¿no es cierto? Nos tuvimos que hacer cargo de toda la séptima sección electoral. Nosotros no teníamos una estructura política tan importante como a veces se tiene cuando uno está en el gobierno, sea provincial, nacional o en su caso el municipal, y con una estructura local hacerse cargo de toda la campaña seccional realmente es un esfuerzo enorme, ¿no es cierto? En lo personal, Ricardo, ¿estás conforme con la elección? Sí, yo creo que ha sido una elección histórica porque desde varios aspectos era una elección que, por cierto, no era normal, era típica. Y bueno, desde mi punto de vista, en el caso de Sergio Massa, del Frente Renovador, es la primera vez que se llega, que una tercera fuerza llega al piso electoral. Y el mérito me parece que es muy importante porque lo hacemos sin tener ningún municipio, sin haber tenido ningún otro legislador que pudiera trabajar para llevarle a los vecinos la propuesta del Frente Renovador y sin ninguna estructura política en el desarrollo territorial de la séptima sección electoral que nos permita fortalecernos en algún lugar desde donde sacar votos importantes como para haber alcanzado los 31.500 votos necesarios para que la séptima sección electoral le adjudique una banca a una fuerza política. De todas maneras, el mérito es importante porque desde la séptima sección electoral nosotros hemos sacado para Sergio Massa el segundo mejor resultado porcentual de la provincia de Buenos Aires, después de la primera sección electoral, que es donde en la zona de Tigre él, digamos, irradia toda la mayor influencia. En las primarias habíamos sido, junto con la sexta sección electoral, una de las últimas performances. Y sin embargo hemos mejorado muchísimo de cara a las generales, pasando a ser de la anteúltima peor sección electoral en términos de resultado a ser la segunda mejor. Así que eso habla a las claras de un importante trabajo que se hizo entre las primarias y la elección general, ¿no? ¿Te sorprendió la elección específicamente en Saladillo, Ricardo? Yo sabía que iba a ganar holgadamente José Luis, porque hacía mucho tiempo que la gente de Saladillo quería un cambio y quería un cambio justo, un cambio, digamos, dentro de una lógica previsible. José Luis demostraba claramente esa oferta electoral. Nosotros habíamos armado una lista para esa oferta electoral, nos quedó superpuesto la oferta junto con ellos y claramente ellos representaron lo mismo que nosotros. Nosotros armamos la lista pensando en que Gorosito iba a ganar la interna y quedar bien parado de cara a octubre para nosotros representar ese segmento electoral. Se dio al revés, ganó la interna José Luis y se quedó con todo. Esa es la realidad. Así que nosotros teníamos una seria dificultad a nivel local de poder crecer, a pesar de tener una lista igualmente buena y representativa a la de José Luis, porque como representábamos lo mismo, los votos se nos iban fácilmente en el orden local al frente de que, bueno, a la lista de José Luis y bueno, más todo lo de María Eugenia Vidal y todo eso, era imposible para nosotros sostener una buena elección. Y bueno, así fue como ocurrió y bueno, no alcanzamos lamentablemente a los votos necesarios para ingresar un concejal. En la séptima, voy a ir de abajo para arriba, consultándote, Ricardo. En la séptima, ¿cómo crees que se dio? En la séptima, Sí. y bueno, hubo algunas cosas que fueron previsibles y otras sorpresas, ¿no es cierto? Que perdiera Echeverry para mí es una sorpresa, ¿no es cierto? Yo pensé que a pesar de todas las dificultades y eso iba a ganar igual, sin embargo perdió categóricamente, porque perdió por 11% de diferencia. Y bueno, también es una sorpresa que gane de nuevo el Frente para la Victoria en azul, ¿no es cierto? tenía ahí el Frente Cambiemos un buen candidato, muy bien instalado, y la gestión no era buena, sin embargo volvió a ganar. Fíjense que también el Frente por la Victoria gana en 25 de mayo. Así que bueno, hay algunas cuestiones que son sorpresa. ¿Viste? Me pareció eso muy llamativo, ¿no? Con el arrastre del Frente Cambiemos no pudieran ganar Azul o 25, ¿no? A nivel provincial, ¿te sorprendió, como por lo menos a mí y a mucha gente, el triunfo de María Eugenia Vidal? Me sorprendió la cantidad de corte. Nadie vio en el transcurso de la campaña semejante cantidad de cortes, y es la primera vez en la historia que una boleta se elige por el medio. Siempre las boletas electorales sábanas se han elegido por las puntas, y esta vez una gobernadora o por el medio o el voto anti, el voto en contra de Aníbal Fernández, hizo a Macri presidente, ¿no es cierto? Así que la primera vez que yo veo que una lista se elige por el medio y que desde el medio se logra tanto corta a favor y termina esa sinergia que se produce cuando se masifica el voto, terminando, hizo que Macri sacara una amplia ventaja en la provincia de Buenos Aires y lo ponga claramente muy cerca de Scioli en el balotaje, y seguramente será el próximo presidente, ¿no? Vos sabés que aquí en Saladillo yo estaba mirando los números y el corte se dio de abajo para arriba, ¿no? O sea, el que más voto obtuvo fue José Luis, después María Eugenia Vidal y el último Macri. O sea que se fueron cortando los distintos segmentos, ¿no? Hacia arriba. Fue como una escalerita, sí. Uh-huh. Yo había estado en un reportaje en común con Alejandra Lorden y ella decía que había sacado más votos que María Eugenia Vidal. En un reportaje le digo, eso no es así, eso ocurre porque en las primarias hubo tres candidatos a intendentes y la sumatoria de los tres tienen más voto que vos, y vos tenés más voto que María Eugenia Vidal simplemente porque estás más cerca de los intendentes, y estadísticamente la gente a veces corta pegado al intendente y a veces corta un poco más allá. En este caso, el gran arrastre local lo impartió José Luis, y de ahí para arriba la lista era toda una escalerita de mayor a menor. Pero bueno, también es cierto, es justo decirlo, que esto se dio en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde uno mira el mapa y es un mar amarillo para mí es un fenómeno parecido a lo que pasó cuando la Alianza, y bueno, uno ve también que en el conurbano han ganado una importante cantidad de distritos históricos del peronismo, y eso ocurre cuando hay un efecto como el que pasó en esta elección, ¿no es cierto? Uh-huh. Ricardo, y a nivel nacional, ¿qué fue lo que vos crees que ocurrió? Porque la realidad es que, bueno, creo que las encuestadoras van a tener que empezar a analizar a ver qué hacen con las encuestas. Van a tener que publicar los números en vez de publicar los resultados que le pide el que les paga. Porque no han acertado una las encuestadoras. Fíjate, si uno hace un poquito de memoria, lo de Lustó en Capital. Sí, pero cuando se eligió el gobierno de la ciudad, pasó exactamente lo mismo pasó con las primarias. Yo creo que si las encuestadoras no hubieran influido tanto, me parece que Sergio Massa hubiera estado mucho más cerca de lo que finalmente estuvo de ingresar en segunda vuelta y ser el próximo presidente. Sin embargo, bueno, hubo una fuerte influencia de los medios, hubo una fuerte influencia de los demás actores de la política y también de las encuestadoras, y bueno, eso hizo que Sergio quedara primero muy atrás, y por más que fuimos la fuerza política que más crecimos a lo largo de las primarias y luego la general, no nos alcanzó para estar bien arriba donde pretendíamos que estuviera nuestra propuesta. Y creo que ahora viene una Argentina distinta, porque seguramente en el balotaje va a haber un cambio. Yo creo que con el devenir de los días y de la semana, me parece que Scioli no debería ni siquiera presentarse en el balotaje, porque va a perder categóricamente frente al cambio y a la propuesta de una Argentina distinta. O sea que vos, digamos, te inclinás por el voto hacia Mauricio Macri. Yo no voy a votar, no voy a votar. Yo ya elegí con mi voto en las elecciones generales, mi candidato es Sergio Massa. Yo no me siento representado por ninguna de las otras dos alternativas, pero tengo la íntima convicción de que va a ganar el Frente Cambiemos y que va a ganar la propuesta de cambio, y que la mayoría de los argentinos no queremos a la continuidad de este gobierno, que significa la mediocridad de un gobierno provincial, el peor gobierno de la provincia de Buenos Aires, no se puede hacer cargo del país porque va a ser un desastre. Y además no queremos tampoco que venga a gobernar Argentina un presidente que garantice la continuidad, el retorno y la impunidad del kirchnerismo en el poder. Y eso hay que dejarlo en claro. Por lo tanto, creo que va a ganar el cambio, y el cambio lo representa de los dos candidatos, obviamente, Mauricio Macri. Yo no lo voto, como no lo voté, ni participo con él, porque simplemente no comparto ideológicamente sus ideas, no comparto su plataforma de gobierno, y no voy a ser parte de medidas que en lo económico y en lo político, seguramente en el devenir del desarrollo de su gobierno, yo estoy claramente diferenciado con esas posturas neoliberales que han gobernado ya la Argentina, han experimentado en otras épocas otros desarrollos, y de ser así yo no quiero ser parte, obviamente, de ese tipo de gobierno. Pero no obstante, claramente en esta opción, en esta posibilidad que nos da el balotaje de tener que optar en uno y otro, creo que va a ganar ampliamente la propuesta del cambio, y Macri va a ser el próximo presidente. No tengo duda de eso. Perdón, Ricardo, que soy insistente, pero me queda la conclusión de lo que me estás diciendo, que vas a votar en blanco. O no voy a votar, o voy a votar en blanco, o votaré con la boleta de Massa. Es un voto nulo, digamos. Claro. Bien. Ese va a ser mi voto. No quiere decir que mi voto tenga la posibilidad de influir en ninguna manera, ni tampoco soy yo quien... Los votos son de la gente, son de los ciudadanos, y la inmensa mayoría de los que nos votaron a nosotros. Nuestra propuesta era el cambio justo. Entonces, cuando explicábamos el cambio justo, decimos claramente, estamos del lado del cambio. El cambio es, en esta oportunidad, obviamente, la lista de Macri. Por lo tanto, va a ganar el cambio, porque hace falta que así ocurra. No tengo ninguna duda de eso, pero no quiere decir que yo voy a apoyar una propuesta que no comparto, porque llegó al balotaje, yo ahora no tengo posibilidad de elegir, tengo posibilidades de optar, y ninguna de las dos opciones a mí me representa. Por lo tanto, soy respetuoso, y cada uno votará lo que cada uno sienta y vea que es mejor para el futuro de la Argentina. Yo siento que va a ganar la propuesta de cambio, pero no por eso voy a ir a apoyarla, porque no la comparto esa propuesta de cambio, porque es como elegir entre la viruta y el aserrín. Ricardo, ¿cómo queda la Cámara ahora? ¿Cómo crees que va a ser tu trabajo de acá en más? Estamos, justamente ayer participamos hasta alta hora de la noche de un plenario de la provincia de Buenos Aires en Tigre. Ahora al mediodía estamos yendo a un plenario nacional del Frente del Renovador a nivel país, al Hotel Hilton. Estamos tratando de constituir al Frente Renovador como una fuerza política que sea capaz de ser la alternativa y el garante de la Argentina que viene, de la agenda de las propuestas. Nosotros tenemos el mérito que en esta campaña, a través de Sergio Massa, pudimos instalar una agenda de propuestas. Todos los candidatos tuvieron que también hacer la suya y proponer finalmente lo que iban a hacer. Y creemos que todo este libelo de ideas y de propuestas que hemos llevado a cabo durante la campaña tienen que canalizarse por el lugar pertinente, que es el Congreso Provincial y Nacional, y armar rápidamente una agenda de consenso para avanzar en leyes que tengan que ver con la reforma política, tantas veces declamada como pospuesta y trabada por el gobierno. Tienen que ver con la reforma electoral, este sistema vetusto de elección a través de una papeleta una lista sábana, creo que rápidamente hay que derogarlo, tiene que ser una de las primeras propuestas e iniciativas parlamentarias. Necesitamos un Estado más ágil, más transparente, más adecuado a los tiempos que corren, y creemos que la agenda institucional de la reforma administrativa tiene que ser también parte de la agenda legislativa que viene. Y además queremos decirte claramente a vos y a toda la audiencia que nos parece que debemos comprometernos con la eliminación de las retenciones, debemos comprometernos con la eliminación, como lo han dicho también después los demás candidatos, del el impuesto a las ganancias al salario, porque el salario es una retribución y no es una ganancia. Tenemos que comprometernos con la agenda de vivienda y acceso a la tierra y al hábitat. Por lo tanto, ese millón de viviendas que hemos prometido en la campaña vamos a tratar que sea prioridad en la agenda legislativa y que se garantice que eso ocurra, y vamos a tratar de ser celosos en el Congreso, de cuidar que el país no se endeude y de cuidar también las medidas que se dicten para el futuro gobierno, para cuidar fundamentalmente la industria y el trabajo argentino. Dos cuestiones, una para, primero tenemos un mensaje. Dice, no está bueno votar en blanco, me parece, dice, es como no hacerse cargo, qué raro un diputado, me dice. Bueno, cada uno es dueño de sus decisiones. Yo tengo la íntima convicción de que a mí no me representa, y lo hemos dicho en la campaña, ni el proyecto político que encarna Daniel Scioli. Claramente estoy en las antípodas de lo que él ha hecho con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como que tampoco nosotros estamos participando ni de serle funcional, ni de mucho menos a este gobierno, porque no queremos la continuidad de este gobierno en la administración de nuestro país. Pero también lo digo públicamente, a mí no me representa el modelo neoliberal de la política que va a llevar a cabo Mauricio Macri, y quiero ser prudente, y por como soy prudente y tengo miedo, tampoco voy a quedar pegado, como tengo la posibilidad de inflar el pecho y decir que cuando estaba la ola menemista tampoco quedé pegado con el desastre que después hizo Menem en la Argentina en la década del 90. Y como tengo responsabilidad de gobierno, quiero ser prudente. Si efectivamente después en el devenir y en el desarrollo del gobierno las políticas a llevar a cabo por el futuro gobierno encabezado por el PRO no implementan medidas liberales como la década del 90, voy a ser el primero en reconocerlo. Pero mientras tanto, con prudencia, no voy a ser parte ni votar una alternativa que en vez de ser un paso adelante termina siendo un paso hacia atrás y repetir los errores de la década del 90. A mí no me van a ver votar la privatización de YPF, no me van a ver votar la privatización de Argentina, no me van a ver votar endeudamiento con prórroga de competencia en los tribunales de Nueva York o de Londres, no me van a ver votar jamás una ley de endeudamiento en dólares o en moneda extranjera, no me van a ver votar nunca ajustes, ni tampoco me van a ver votar nunca en contra de los que trabajan y que producen. Y esa es mi íntima convicción. Por lo tanto, quiero ser prudente y soy muy respetuoso de lo que van a votar una u otra alternativa, pero es una elección que deben dirimir la gente con los dirigentes. Nosotros no debemos ser parte, sino de una agenda legislativa que construya una Argentina republicana, federal, transparente, democrática, y donde nos respetemos todo y donde haya un gobierno y una oposición. Nosotros no somos parte del gobierno que viene porque no estamos en el balotaje. Entonces, como no somos parte del gobierno que viene, debemos garantizar la gobernabilidad, debemos garantizar la institucionalidad, pero no meternos en algo que tiene que decir la gente y los candidatos. Nuestro candidato no entró al balotaje, nosotros ya elegimos en octubre y no tenemos por qué opinar en una interna ajena. Bueno, tengo otro mensaje, dice que no hay que echarle la culpa a los medios por la derrota. No, yo no le echo la culpa, yo digo que nosotros no teníamos la posibilidad de contar ni con el gobierno de la ciudad, ni con el gobierno provincial ni nacional, y a veces cuando uno tiene que una fuerza política local, como fue en su momento Sergio Massa en Tigre, hacer una fuerza política provincial, y desde una fuerza política provincial, en tan solo 2 años, hacer un desarrollo de una fuerza política nacional, no es lo mismo contar con instrumentos de difusión de las ideas, de las propuestas, del candidato, a nivel nacional, como puede tener el gobierno de la ciudad, o puede tener el gobierno nacional y provincial contratando FM, diarios, revistas y canales a lo largo y a lo ancho de todo el país, nosotros no teníamos la posibilidad de esa infraestructura y evidentemente no hemos podido llegar como han llegado otros candidatos en tiempo y forma. Y bueno, cuando llegó el momento del posicionamiento no estábamos posicionados de la manera que queríamos, y eso también es una clara dificultad por falta de financiamiento y por falta también de estructura de una organización del Estado, que muchas veces quienes gobiernan ponen esas organizaciones del Estado al servicio de una candidatura. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer eso y eso nos dejó seguramente tercero. Pero bueno, Sergio Massa tiene 43 años, nosotros creemos en él y creemos en sus propuestas, en sus ideas, creemos que en algún momento va a ser presidente de la Argentina y seguiremos trabajando para eso porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Ricardo, vos hablabas recién de la reforma electoral, ¿no?, del sistema de votación, y creo que la gran mayoría coincidimos, o en líneas generales casi toda la gente creo que coincide en esto, ¿no?, en el tema de cambiarlo. Pero sin lugar a dudas que hay que ponerse a trabajar urgente, porque después no son sistemas que por lo menos a nivel nacional se pueden implementar en 6 meses, ¿no? Nacho, te digo claramente, no hay que ponerse a trabajar porque las iniciativas parlamentarias están en el Congreso e incluso en el Estado parlamentario. En la implementación, digo. Hay que dar el quórum, sentarse, discutirlo el tiempo que haga falta y votarlo. Y después en la implementación el Ejecutivo tiene dos años para hacer tecnológicamente lo que haga falta con desarrollos propios de software, que la Universidad Tecnológica Nacional lo tiene. Ha habido implementaciones en experiencia piloto, como el caso de la Mesa de los Extranjeros, ya está implementado en la Capital Federal y en Jujuy, si es que queremos la boleta única electrónica, y la boleta única papel está implementado en Santa Fe y en Córdoba, de modo tal de que no hace falta nada más que una decisión política. Entonces le pedimos al PRO y le pedimos al Frente para la Victoria que ponga a los diputados en la agenda parlamentaria, que demos quórum, que iniciemos el tratamiento y que de una vez por todas votemos la territorialidad de los candidatos, la prohibición de la reelección eterna en todos los cargos y en todas las instituciones para más de 2 periodos que esté prohibido, que votemos la eliminación de este sistema de votación arcaico con la boleta papel para pasar un sistema de boleta única o boleta única electrónica, sea el caso de Santa Fe o de Capital o de Salta. Y tenemos que ir hacia una reforma institucional, porque la Argentina que viene no puede sino estar construida sobre valores republicanos y democráticos, que hoy la Argentina lamentablemente ha perdido en cantidad y en calidad. Ricardo, la última, antes de despedirnos, ¿qué objetivo te planteas para esta nueva gestión en la Cámara? El objetivo es ser parte de la construcción de un espacio político republicano, plural, democrático. Creo que hay que volver al sistema de partidos políticos y creo que los partidos políticos de la Argentina que viene, que va a ser una Argentina totalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora, va a estar sobre la base de nuevos partidos, ya ni el peronismo, que a través de meterlo dentro del kirchnerismo lo han llevado a la mayor derrota de la historia democrática. Fíjense que esta derrota es más estrepitosa y más amplia que la que el propio Herminio Iglesias llevó al justicialismo en 1983. De modo tal que deberán los responsables del manejo del mayor partido político de los últimos 100 años, que es el Partido Justicialista, deberán hacerse cargo de eso. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es la enorme responsabilidad de construir un nuevo sistema de partidos que no será ya con el radicalismo ni el peronismo, sino será sobre la base de nuevos instrumentos de poder. Y en la reconstrucción de la nueva agenda política, de los nuevos partidos políticos, creo que el Frente Renovador tiene un rol importante que va a ser de menor a mayor. Al inicio de esta nueva etapa seremos oposición, pero con la vocación republicana y democrática de transparencia que deben tener también los nuevos partidos políticos, deberemos seguramente en algún momento estar preparados para hacer alternativa de gobierno para dar un gran salto institucional hacia adelante en la Argentina que viene. La última, ¿vas a pelear la presidencia del bloque? Mirá, ayer estuvimos en una reunión en Tigre que fue meramente programática y orgánica. Uh-huh. Realmente tenemos un bloque multitudinario de más de 20 legisladores, creo que vamos a ser 22. y yo en mi sección no tengo un ingreso de cantidad de diputados como tiene, por ejemplo, la primera sección electoral, que ingresa 4, o otras secciones que ingresan 3, o los que fuere. Entonces, a veces se hace difícil con una sola banca conseguir el apoyo de mayorías que sí la componen otras secciones que han ingresado una mayor cantidad de legisladores. Pero sin lugar a duda, creo que voy a seguir mi carrera política de un modo de que cada vez que hay una oportunidad siento que mis pares me asignan una responsabilidad mayor, y creo que en este momento estoy en un buen lugar dentro del bloque del Frente Renovador, y en el futuro seguiré siendo depositario de la confianza de mis pares con responsabilidad que serán iguales o mayores a la que ya tengo. Si eso es así, será como consecuencia de un reconocimiento al trabajo, a la capacidad que cada uno pueda tener para asumir mayores responsabilidades, y si no es así, trabajaré desde el lugar que me toque ocupar. Todavía no estamos hablando de eso porque me parece que esta primera semana tenemos que estar todos abocados en la agenda legislativa de cuáles van a ser las prioridades para la próxima gestión de gobierno, y ayer lo que hemos decidido es ser garantes de la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires y asumir el compromiso público de que María Eugenia Vidal va a tener los instrumentos legislativos necesarios a través de nuestro bloque para garantizar que la provincia de Buenos Aires también esté acorde a las transformaciones que necesita, y si necesita instrumentos legislativos en el Congreso, estará el Frente Renovador para garantizar el cambio que la provincia de Buenos Aires viene postergando y que nosotros venimos proponiendo y que seguramente va a impulsar este nuevo gobierno provincial y que nosotros vamos a apoyar. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme a la comunidad de Saladillo, un agradecimiento eterno por una vez más la confianza depositada, y decir públicamente que asumo el compromiso de honrar nuevamente esta representación con mucho compromiso, con mucho trabajo y defendiendo las ideas y los valores que siempre me llevaron a estar en cargos públicos. Así que a todo el pueblo de Saladillo, eternamente agradecido. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ricardo Lizalde, diputado provincial y electo para renovar su banca por el Frente Renovador. Nos fuimos un cachito del servicio de noticias, pero bueno, logramos un poco más tarde la comunicación con Ricardo Lizalde, lo que le habíamos logrado antes. Y tenemos un mensaje que llegó justito cuando estábamos iniciando la comunicación.